Vamos a entrar en un tema que nos atañe a todos los medios comunitarios del país y ahora particularmente en Mendoza. Radio Tierra Campesina de La Valle va a tener que reducir su programación debido a la situación económica. Es por eso que vamos a hablar con Fran Castro, integrante de Radio Tierra Campesina, estudiante de la UNCuyo y bueno, y también compañero militante de la comunicación popular. Hola Fran, ¿cómo andás? Bienvenido al aire de La Mosquitera, compañero. Buen día, Gatito, y buen día también ahí a todo el equipo de La Mosquitera. Y bueno, nada, muchas gracias por la llamada. No, a vos, viejo. Bueno, contanos esto que más o menos estuve adelantando en este comunicado que han ustedes lanzado a las redes. ¿Qué es lo que nos está pasando a casi todos los medios comunitarios, no? Contanos de esta situación económica en particular, ¿no? Bueno, como todos sabrán, todos y todas, las familias particularmente, el contexto nacional y provincial es un contexto completamente complejo y difícil en lo económico, con tarifas que han subido por las nubes, con una inflación que ha aumentado el costo de vida en casi un 50%, pero particularmente en la comunicación y en la comunicación comunitaria en específico. La decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei desde el año pasado hasta acá de eliminar la pauta nacional, que era unos fondos destinados a los medios de comunicación que compartían información oficial del Gobierno Nacional, en simultáneo desguazar y desfinanciar los fondos de fomento concursables, que son proyectos a los cuales los medios de comunicación comunitarios y sin fines de lucro accedíamos para tener un financiamiento en base a una contraprestación de un proyecto para elaborar, y por supuesto también el desmantelamiento del ENACOM y un montón de otros espacios que corresponden a la defensa del derecho a la comunicación, nos afectó directamente porque como Radio Tierra Campesina es un espacio sin fines de lucro y nos entendemos y defendemos como tal, y además también al ser parte de una organización que es la Unión Campesina y Territorial, entendemos que nuestro trabajo en Radio Tierra Campesina es un trabajo en defensa de la comunicación y no es en pos de lucrar con nuestra radio y con nuestro trabajo. Uh-huh. Entonces, hace años veníamos pudiendo sostener nuestro trabajo en base a estas variables y estos ingresos. Por un lado, la pauta nacional, porque además también como radio podíamos acceder a una pauta nacional, que no es más ni menos que replicar información del Estado Nacional en nuestras comunidades. Al mismo tiempo también con la pauta provincial y los fondos de fomento concursables, uh-huh, en donde podíamos generar una caja para poder sostenernos mensualmente. Bueno, obviamente si eso se vio cortado, se vio extremadamente afectado, y en términos contextuales, la quita de subsidios a las tarifas eléctricas nos llevó a que nuestra tarifa de luz aumentara en casi un 300%, un 200%, también el precio exorbitante y el aumento exorbitante del precio del boleto en La Valle particularmente nos afectó estructuralmente, ya que corresponde a un otro sistema de transporte en donde el boleto es mucho más caro que el boleto de la SUBE también. Uh-huh. Entonces ahí, como con todas estas variables, nos encontramos en una gran encrucijada que era no podemos sostener 5 días de aire porque nos es económicamente imposible, y porque además también materialmente, en términos de después el pago de la luz, por ejemplo, también nos afecta a la organización en su conjunto. Recordamos a la audiencia, estamos hablando con Fran Castro, integrante de Radio Comunitaria Tierra Campesina, y que, bueno, nos está contando de la situación económica, en particular de esa radio, una radio señera, en tanto las comunidades de La Valle, y que hacen, corregime, 15 años 15 años que están trabajando, ¿no es cierto? Vamos a cumplir el marzo próximo 15 años de trabajo. 15 años, bueno. Pero, ¿sabés qué? ¿Por qué hago esta referencia, no? Que son, ahí está, casi 15 años al aire. Tener que estar justificando y explicando por qué se hace comunicación popular y para qué, después de casi 15 años, ya como que otra vez, como diciendo, recién hablábamos por otro tema con el Marito Vargas, ¿viste? Pero tenés que volver a explicar el por qué la garantía de derechos, el por qué el derecho a la comunicación. Es increíble que se tenga que volver a esa lucha. Sí, con este gobierno nacional y con este gobierno provincial estamos rediscutiendo muchas cosas que pensábamos ya saldadas, como por ejemplo si aquellas mujeres que trabajaron toda su vida ejerciendo tareas de cuidado tienen que jubilarse. Bueno, entonces si ya es de lo más estructural, como corresponde a una jubilación de todos nuestros abuelos y nuestras abuelas, claramente este gobierno nos está empujando a rediscutir las bases y los consensos en los cuales se conformó este país en los últimos, pienso yo, 24 años en esta Argentina, y hasta los últimos 20 años, también 20, 15 años, y hasta consensos democráticos que se consiguieron hace no menos de 5. Entonces, este gobierno nacional lo que viene a hacer es que viene a por todo, y lo compartíamos también muchas veces en nuestro aire. Este gobierno nacional viene por todo, pero por todo para unos pocos. Y esa es la diferencia. Vienen a discutir todo, pero para llevarse beneficio a unos pocos, y eso es lo preocupante. Nosotros como Radio Tierra Campesina, cuando compartimos este comunicado, entendemos que no somos la única radio comunitaria de la Argentina que se encuentra en esta situación. O sea, tal vez, y lo compartíamos nosotros, más temprano que tarde tuvimos que tomar esta decisión, porque la verdad es que veníamos estirando y aguantando hasta más no podemos, como sabemos que hoy están aguantando un montón de familias mendocinas, lavallinas, de Guanacén, y quienes nos puedan estar escuchando, porque uno tiene ese deseo de que el proyecto colectivo del cual le ha dedicado tanto tiempo, tanto amor, tanto afecto y tanta militancia, en este contexto no flaquee, pero la realidad es que está muy complejo la situación. Y este gobierno que nos lleva a discutir que somos planeros de la pauta, que curramos con el Estado y que demás, cuando es todo lo contrario, y nuestras comunidades y nuestros vecinos, nuestras vecinas, los lavallinos, lavallinas y también los mendocinos y mendocinas pueden dar cuenta que es todo lo contrario. Claramente, claramente. Bueno, debido a esto, ustedes tenían una programación diaria, y bueno, han tenido que recortar esta programación. Contanos si es posible esto. Sí, nosotros teníamos una programación diaria de lunes a viernes en vivo, pero nuestra radio tiene programas en vivo de lunes a domingo, a lunes en realidad. Los fines de semana es un lugar donde tienen mucha programación cultural y artística, entonces también ahí contemplamos esos dos días. Pero nuestros días, con nuestro programa editorial, que son de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 12, era el programa editorial, es el programa editorial con los pies en la tierra, que salía de lunes a viernes, y además nuestra transmisión, por fuera de que si estábamos o no al aire, era las 24 horas. O sea, la Radio Tierra Campesina estaba prendida 24 horas, vos sintonizabas nuestro dial 89.1 y en cualquier momento podías escuchar un programa enlatado, música, programas en vivo. ¿Qué? Y demás. Entonces, bueno, dijimos, no podemos sostener este nivel que veníamos sosteniendo con anterioridad, entonces decidimos recortar dos días de programación, es decir, martes y jueves no hay vivo de con los pies en la tierra. Eso genera un pequeño ahorro en nosotros quienes nos movilizamos en bondi a la radio, y en simultáneo decidimos acortar el horario de transmisión en vivo por el dial de Radio Tierra Campesina solamente de 7 de la mañana a 9 de la noche. El resto del horario la radio va a estar en silencio porque entendemos que hay, en un primer momento, disminuir el consumo eléctrico en este contexto, y porque además también es una forma de hacerle sentir a la audiencia, si es que así lo siente, que estamos faltando en el aire, y no estamos faltando en el aire por capricho, estamos faltando en el aire porque la situación económica nos empuja a esto. Mirá, me sorprendiste, creí que habían acortado solamente la programación, no sabía esto, y bueno, que en algún momento lo vamos a tener que contemplar todas las radios, la verdad, y los medios comunitarios, incluyo Giramundo también, que entra en este recorte mentiroso por parte del gobierno nacional y provincial también, ¿no? Porque dicen, bueno, hay que ahorrar y para sostener las políticas públicas que, como bien mencionaste, Fran, políticas públicas para 4 o 5 familias poderosas, pero siguen poniendo guita en la pauta, por más que digan que no, ponen mucha guita en la pauta, pero para algunos pocos medios nada más. Los demás, los medios comunitarios, que somos los más críticos hoy, no, y nos castigan de ese modo. Totalmente, y que nada, nosotros y nosotras en el colectivo de medios comunitarios de Cuyo va a ser un eje que discutamos y que profundicemos, porque nos está pasando a nosotros, le va a pasar a otros medios, y la realidad es poder compartirle, y yo creo y consideramos y defendemos que esta decisión, por más que nos duela, es una decisión que teníamos que tomar también para compartirle a nuestra audiencia que la situación no está nada fácil para nadie. Uh-uh. Y que además también hay una afectación directa en las medidas del gobierno nacional y del gobierno provincial en nuestro funcionamiento. Uh-huh. En el funcionamiento de las radios y las televisoras, que estamos al lado de la gente, que estamos al lado de los barrios, que estamos al lado de las demandas populares y colectivas, que no sucede así con los grandes medios, y que somos quienes estamos al final de la cola constantemente en las políticas públicas en general. Claramente, claramente. Bueno, Fran, agradecerte esta nota. Nos veremos mañana, tal vez, en el plenario que pensamos llevar a cabo, justamente acá en la radio de La Mosquitera. Este plenario del Comecuco, así que bueno, ahí seguiremos desarrollando planes de acción para poder sostener nuestros espacios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y por supuesto recordarle ahí a la audiencia que nos pueda estar escuchando que hace mucho tiempo que venimos los medios comunitarios exigiendo mayor participación en las políticas públicas, y nuestro lema emblema que los vamos a seguir sosteniendo es que sin medios comunitarios no hay democracia. Claramente. Muchas gracias.